En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas oyentes de Quito, poquito a poquito. Qué gusto estar nuevamente con ustedes los días miércoles acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su frecuencia abierta 940 de amplitud modulada, pero también estamos en la red internet, así que usted nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo. De hecho, enviamos un fortísimo abrazo a nuestros amigos que están conectados al otro lado del receptor a través de sus computadoras, a través de la red internet, en España, en Europa, en el resto de países de Europa, en Sudamérica, en los Estados Unidos. Un cordial saludo a Diego Villafane, esperamos que esté conectado con nosotros, también a nuestras buenas amigas, las gemelas Ortega, a nuestro amigo Roberto Petrassini, ojalá esté conectado Roberto, sus hijas también acá, porque vamos a hablar del seminario sobre acuariología, ya les vamos a dar más detalles y vamos a presentar a nuestro entrevistado. Freddy Fuenmayor, como siempre, un fortísimo abrazo. Esta vez les vamos a dar un abrazo, acuoso. Acuoso porque vamos a hablar de acuarios, vamos a hablar de pececitos, de peces de acuario, peces de agua dulce en esta oportunidad. Tenemos ya la presencia junto a nosotros de nuestro entrevistado, el doctor Leonardo Arias, conocido también con el nombre del doctor Mascota. Con él vamos a conversar sobre acuarios y pues más adelante les estaremos dando datos sobre el primer seminario que se denomina Introducción a la Reproducción y Enfermedades de Peces de Acuario. Este seminario estará dándose el 4, 5 y 6 de septiembre, o sea, es decir, ya muy, muy cerca estamos ya de empezar el seminario. De paso, también gracias a todos los que se han inscrito para compartir con nosotros este hobby, esta pasión. Es increíble el número de personas que participa de este hobby del acuarismo. Son millones de millones en todo el planeta y seguramente pues acá en Quito, en el Ecuador, habemos bastantes personas que estamos preocupados y dedicados al tema del acuario. Así es que empecemos por esa línea. Saludamos con nuestra compañera Guadalupe Guerrero, que se encuentra en este momento en las cámaras, porque más adelante estaremos editando para que vaya a nuestro canal también, para que ustedes lo conozcan en imagen al doctor Mascota y pues a este seguro su servidor. Así que empecemos por esa línea. Mi estimado Leonardo, qué gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Quito Poquito a Poquito. Muchísimas gracias, Freddy, por la invitación. Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, sí, dispuesto a hablar este día de peces, porque recordemos que es una de las mascotas más populares en el mundo. Uh-huh. Entonces, Ecuador no se puede quedar atrás y hemos organizado este seminario de introducción a la reproducción y enfermedades de peces de acuario con Roberto Petrassini, un argentino acuariófilo con 60 años de experiencia, creo que el mejor acuariófilo de Argentina y uno de los mejores de Sudamérica. Entonces, estamos dispuestos a conversar hoy este programa sobre peces. El otro día que estábamos en las redes sociales, estamos a propósito, amigos, como Sirpa Acuario, con C, de Centro de Investigación, Sirpa Acuario, Ecuador. Estaba, pues, posteó un amigo argentino, no recuerdo este momento el nombre, y decía que entre los datos que pusimos de Roberto Petrassini faltaban algunos. Yo decía, claro, si ponemos todos los datos de Roberto, se llena toda la página. Se hace un libro. Sí. Ojalá estés, Roberto, en compañía de nosotros allá en la Argentina. Muy pronto le tendremos acá, amigos, amigas, oyentes. Pero bueno, vamos a hablar de pececitos, de acuario. El acuario. Empecemos por esto. La diferencia entre el acuario y la pecera, Leonardo. Sí, Freddy, recordemos que por mucho tiempo lo único que teníamos aquí en el país, al menos, era peceras, ¿no? Que es la típica burbujita de cristal en donde podíamos tener uno o dos pececitos, casi siempre goldfish, carpitas y nada más. Porque yo recuerdo cuando tenía 11 años, yo soñaba con un acuario porque lo veía en la televisión, pero aquí no había cómo construirse un acuario porque no existía la pega precisa, la pega que aguante la presión del agua. Y recuerdo que mi tío, que en ese tiempo trabajaba en una fábrica, me dio haciendo un acuario con armazón de metal, de ángulos, ¿no? Unos ángulos tremendos, que parecía una caja de esas fuertes. ¿Caja fuerte? Sí, parecía eso. Y le pegamos con cemento plástico esta como brea que existía antes para remachar los techos de las casas. Me duró unos 8 meses por ahí. Un día que yo salí de paseo de fin de año del curso, se había hecho un huequito y todos mis peces se murieron. Entonces quedé muy decepcionado y volví a tener la pecera, ¿no? O sea, no había, hagamos un paréntesis ahí. En esa época no había ninguna silicona, no había nada. No existían los silicones, nada. O sea, es decir que el acuarismo en términos de acuario, de acuario, de esta estructura, digamos que entre cuatro paredes de vidrio, no había. No existía en esa época. Yo les hago un acuerdo a los amigos aquí muy cerca, en donde es el arbolito. Uh-huh. Existía el famoso acuario Lumar. Claro, de doña Luz María, creo. Luz María. Luz María era, ¿no? Ella tenía los acuarios hechos igual con esta brea negra, con este cemento plástico que se llamaba. Uh-huh. Y así los mantenía, ¿no? Y duraban un año, 2 años, ya tenía que desarmarlos. Claro, les tocaba curar, pero se iba endureciendo cada vez ese pegamento negro. Uh-huh. Y llegaba un momento en que se trizaba y se hacía hueco el acuario. El silicón recién asoma, yo creo que por los años 75, 78, recién asoma el silicón, y era un tabú. Llegaron recién a las ferreterías grandes, ¿no? Recién empezaron a llegar. Entonces, ahí ya me acuerdo, yo me hice mi primer acuario con silicón, era sumamente caro, era carísimo. Ahora, en cambio, tenemos la facilidad que hay maravillas en silicón, ¿no? Hay increíble, hay de todos los colores, viene con antihongos, sin antihongos. Hay una gama increíble, ¿no? Y es muy fácil hacerse y construirse uno mismo un acuario realmente. Pero el silicón en su momento no fue pensado, supongo yo, para cerrar o sellar acuarios. No. Eso era pensado para otras... Era para otras actividades. De ferretería, ¿no? Para sellar ventanas de casas. Fue una, claro. No sé si fue una experiencia, fue una suerte que alguien diga, a ver, sellemos con silicón y esperemos a que los pececitos no se mueran, porque claro, con debe haber algunos existido la prueba, también, claro, debe haber existido la prueba. Inclusive ahora, cuando lastimosamente el silicón para acuario ha desaparecido, porque creo que la venta es muy poca, ¿no? El silicón que encontramos ahora en la ferretería es el silicón que viene con antihongos. Entonces, cuando nos construimos un acuario, tenemos que poner el silicón, dejarlo secar unos 3-4 días para que se evapore un poco este antihongos, hacer unas 2-3 cambios de agua para que el antihongos se diluya un poco y se vaya, y de ahí recién empezar a armar el acuario. O sea, no podemos comprar cualquier silicona. Ahorita, como te digo, lastimosamente ha salido del mercado. Existía un silicón para acuario que viene sin antihongos, pero ha salido del mercado. Si mal no me equivoco, justamente en la red social del CIRP Acuario, alguien nos colocaba como información que se puede conseguir un silicón para acuario. Les vamos a revisar, amigos, si tiene usted a lo mejor interés en aquello, visítenos en el Facebook como CIRP Acuario y ya vamos a poner atención a esto que estamos comentándoles. Entonces, bueno, está mezclando la diferencia. La pecera es la burbuja redonda y el acuario es el que tiene la forma rectangular, ¿no? Ese es el equipo principal, digamos, la base de todo acuarista, construirse un acuario, no una pecera. No una pecera. Uh-huh. Así es, por más pequeñita que sea, es un acuario. Es un acuario, porque sí, viene con su filtro, viene con su calentador. Exacto, ya, ahí etcétera, podemos tener un control, ¿no? Sobre temperatura, sobre limpieza del acuario, sobre filtración. En una pecera no hay como poner nada de estos equipos. ¿Cuál es el tamaño mínimo que recomiendas para empezar con una pecera? Mira, yo de toda la literatura, como te digo, desde los 11 años tengo peces que he recabado. Alguna vez tuve un libro que lastimosamente lo presté a alguien y nunca me lo devolvió, porque dicen que existen dos tipos de tontos, ¿no? El que presta los libros y el que los devuelve. Entonces yo soy de los dos. Entonces le presté a un amigo y después me negó el libro, pero ahí hablaba del tamaño mínimo, que debe ser 60 centímetros de largo, yeah, 38 centímetros de alto y 30 centímetros de profundidad. ¿Por qué no 40, por ejemplo? Recomendaba eso el autor, ¿no? Yo no recuerdo tan claro. Y él decía, puedes ir creciendo a lo largo cualquier cantidad, menos en el alto y en la profundidad, porque si aumentas un centímetro de profundidad por cada 10 centímetros que de acuario, uh-huh, aumentas un litro más de agua, y es un litro más de presión. Eso. Entonces recordemos que el pez nada horizontalmente. Así es. Entonces, mientras más largo sea tu acuario, es mucho mejor. Ahora, seguramente, evidentemente, como una recomendación, podríamos incluso decir, ¿no? Si alguien quiere, está pensando en tener un acuario, habrá que ver un mueble que soporte un peso. Obvio. Por ejemplo, ¿qué peso tendrá justamente esta de 60 por 38? Fácil, multiplícale 60 por 38 por 30, te sale más o menos como 90 litros, 94, ¿no? Litros sale por más ahí o menos. Te sale 90 litros, digamos. Cada litro pesa un kilo. Estamos hablando de que ese acuario pesa mínimo 2 quintales de peso. ¡Qué, ¿no?, bárbaro! Ya es claro. Respetable, hay que buscar un mueble que aguante ese peso, ¿no? Entonces, claro, porque igual, a pesar de que solemos poner a veces grava, a veces se pone por ahí un adornito de alguna piedra, esto, si bien es cierto, también tiene un peso, porque lo que hace es físicamente quitar el espacio de, claro, del agua, pero igual, entra, pesa, igual pesa, igual pesa. Claro, sí, igual pesa, exactamente. Entonces, pesa 2 quintales, 200 libras, facilito, un acuario de 60 por 38 por 30, que es el tamaño mínimo recomendado. Hace algunos días atrás nos comentaba una amiga del Facebook, voy a decir solamente su nombre, Pau, y que tenía problemas con un acuario pequeñito, con un acuario de menos de 70 litros, creo. Menos de 70 litros, algo así. Bueno, un acuario bastante pequeño y que tenía como 6 goldfish. Entonces me decía que tiene problemas, usted está cambiando el agua permanentemente. Entonces yo lo primero que se me ocurrió comentarles que para empezar con ese litraje, 43 litros, 6 goldfish en una pecerita de en un acuario de 43 litros. Que en una habitación metemos una familia de 5 miembros y ahí mismo comen, ahí mismo duermen, ahí mismo, claro, hacen todo, ¿no? Recordemos que defecan. Va a ser medio difícil, claro. Recordemos que los peces defecan todo el tiempo. Comen. Defecan inmediatamente. Y orina también, porque tienen riñones, también. Claro, el pez también orina. Claro. Entonces, si la calidad del agua se daña, eso es inmediato, ¿no? Y empiezan a tener problemas, y ahí viene el despecho sobre los acuarios, porque dice, vea, yo me hice un acuario chiquito para no hacerme líos. Justo. Ajá. Ese es el problema. Ajá. Ese es el problema. O sea, no, preferible empezar con un acuario mínimo de 60, a empezar con uno de menor tamaño. Sí. O sea, no recomiendo para litros, nada. 90 litros 90 como mínimo litros para empezar. Mínimo. Es más manejable, ¿no? Este balance que debe tener. Exacto. La pecera. Y más que todo, los calentadores, los filtros, no hay para 40 litros, no hay calentador para 20 litros. Por ahí puede haber un calentador, pero es un calentador hecho manualmente, que no te garantiza la temperatura. Correcto. En cambio, para un acuario de 60, claro, te compras con un calentador automático que le calibras a 28 grados, y a 28 grados te mantiene el acuario. Claro, se sube, se apaga. Medio grado se apaga, se baja medio grado, se prende. Entonces, siempre está la temperatura ideal, y ahí los peces están en confort, pues, ¿no? Que es lo importante, claro, mantenerlos, porque recordemos que son seres vivos que sienten, que les duele, que hacen todas las necesidades que cualquier otro ser vivo. Entonces, no porque es un pez lo vamos a menospreciar. Amigos, vamos a hacer unas cortitas pausas en estos primeros 15 minutos que estamos con nuestro entrevistado. ¿Y qué tal si la pausa es musical? Nos está recordando nuestro compañero Danito Castellanos, Daniel Castellanos, en los controles. Chévere, Danito, suéltelo. A ver, no digamos de quién es, porque seguramente lo van a reconocer inmediatamente. Y el tema musical es muy agradable, así que compartámoslo directamente. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de caré, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, racatacapum, racatacapum, pum, pum, pum, pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo rasquetea el contrabajo. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Un cardumen de sardinas desplegaba celestina. Un montón de palometas empinaban las trompetas. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra. Mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de afinar su lira. Mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado. Blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo. Y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Una fila de delfines atacaba los violines. Un salmón con su violón se quedó en el caldero. Jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin jin. Tortugo regordete resoplaba el clarinete, a la par que las medusas practicaban boca chiusa. De repente un ola enorme, un gran viento huracanado, barre con toda la orquesta, instrumentos y pescado. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos, la ballena ya se fue. A ver la batería. Regresamos, amigos, amigas, oyentes, de Quito poquito a poquito. ¿Qué tal esa canción? Seguramente usted ya recordó, ya sabe quién es el cantante. Y no sé si cantautor incluso esta canción. Cantautor, quiero ¿no? cantautor. Pero de esta canción específica. Esta canción es autor, sí. La Sinfonía Inconclusa. Inconclusa del Mar. De la Mar, así se llama esta canción de Piero, que nos contaba nuestro amigo y compañero Leonardo Arias, que la cantaba desde que era pequeñito, pero también ahora la canta a su nieta. Así es, le canto a mi nietita Luana y le encanta la canción. Sí. Tienes que ponerle ahí, tienes que grabarle. Tiene que ser escuchar. Ecologista, mija. Claro, seguro. <Sí. risa> Bueno, continuemos, amigos, amigas, dientes, no sin antes nuevamente saludarles a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, a quienes están a través del internet, de nuestra red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les habíamos puesto con antelación pues la invitación para que se conecte con nosotros. Gracias por estar en esta sintonía. Un fortísimo abrazo acuoso a todos ustedes. Ojalá en algún momento hagamos un seminario súper internacional con acuaristas de México, de Perú, de Colombia. Bueno, estamos ya pensando, estamos madurando una idea que como la de este seminario al comienzo parecía irrealizable. Ajá. Recuerda, Freddy, Fue muy difícil contactarle a Roberto Petrassini. Conseguir las fechas. Él tuvo solamente tiempo del 1 al 9 de septiembre y logramos. Y ahora con este buen comienzo que tenemos, estamos madurando ya otra idea. Hacer la primera exposición de peces de acuario aquí en Ecuador. Y así también estaremos brindando información, como cortos talleres, ¿no? Cortitos seminarios. Sí, queremos hacer. Hay mucha gente que está interesada. Nos han dicho, nos han devuelto a ustedes las ganas de hacer nuevamente mi acuario. Así es. Hay algunas personas que se están apuntando ya, porque nuestro compañero Leonardo es constructor de acuarios también, así que pues ahí se pueden anotar. Usted ubique el espacio que va a necesitar. De hecho, vamos a hacer una, ¿qué le llamamos? Una filmación completita. Sí, queremos hacer un reportaje sobre cómo desde que se construye el acuario hasta cuando está armado y listo, pasando inclusive por la parte de reproducción. Porque incluso a propósito de la construcción del acuario, Leonardo, hay supongo yo que hay mediciones, ¿no? O sea, si quieres tener un acuario de 1.20 m, por decir algo, supongo yo que el vidrio no será el mismo que utilizas ya para no, un claro, 60, ya se ¿no? recomienda un vidrio más grueso, ¿no? Recordemos que un litro de agua produce una presión de 1 kg hacia todos los lados. Uh-huh. Entonces imagínate 120 litros, 200 litros, cuánta presión produce, ¿no? Entonces ahí uh-huh. sí necesitamos ya ir agrandando el diámetro también del vidrio. La diferencia entre hacer un acuario de vidrio o uno de... ¿cómo se llama este material transparente? Con lo que hacen estos amigos con el agua hasta con el cuello. El agua al cuello, sí. Es un material sintético. Ajá. Que aquí lastimosamente no lo encontramos, ¿no? No lo encontramos. No mucho en todo caso, porque sí hay... Hay, pero muy delgado. El que se ve en el programa con el agua al cuello es de 4, 6, 8 centímetros de diámetro. Lo malo de ese tipo de material es que tiene una vejez bien fea. Se va rayando... Y después se oscurece el material. El vidrio, solo que le pases con un diamante, con una piedra muy muy dura para que se raye, ¿no? Entonces, la ventaja de ese producto es que le puedes dar formas. Puedes curvarle, puedes curvarlo, puedes hacerle diferentes formas, puedes agujerearle muy fácilmente. Agujerear un vidrio ya es más difícil, más ¿no? Se necesita de brocas especiales. Sí se lo hace, pero cuando yo trabajé en la Universidad Católica con la balsa de los sapos, ahí nos teníamos que hacer en las bases de los terrarios, teníamos que hacer huecos para hacer los desagües. Uh-huh. Y a veces 3, 4 vidrios se nos rompían, ¿no? Es bien complicado. Es bastante complicado, no imposible, pero eso encarece también el asunto. Entonces, yo recomiendo todavía los acuarios de vidrio, que son los mejores para mi criterio. Ya tenemos nuestro acuario, amigos, tenemos ya, pues, digamos que los adornos. ¿Ponemos o no ponemos plantas? ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente de la parte paisajística, de la parte que, bueno, si podemos conseguir o no. Hay muchas personas que les encanta las plantas artificiales, estas plantas de plástico. Yo me acuerdo, tenía inclusive hasta corales de plástico en mi acuario. ¿Hay alguna necesidad de ponerle plantas o es solo más paisajístico? Yo creo que es más paisajístico, porque ahora las plantas plásticas, las plantas sintéticas, son idénticas a las plantas naturales, o sea, no le piden favor. La ventaja de una planta natural es que ayuda a conservar mejor el agua, pero si no está en equilibrio también puede dañar el agua. Entonces, a alguien que está empezando recién con un acuario, yo no le recomendaría que de primerazo meta plantas vivas, ¿no? Empiece con plantas sintéticas, que son más fácil mantenerlas, simplemente las sacas, las lavas, les vuelves a poner y no pasa nada. Sí, ese sería el único inconveniente. Recordemos que hay gente que tiene afición por las plantas tan grande, que tiene acuarios solo de plantas, que se llaman los acuarios plantados. O el acuario holandés, le dicen. El acuario holandés, que no tiene absolutamente hermoso, ni un pez, cierto, hermoso, que es increíble, ¿no? Hacen unos paisajes, pero... increíbles, ¿no? Hermosos. Y le juegan la luz, sí. Que eso es otra rama ya realmente del acuarismo, que trabaja solo con plantas. Y a propósito de eso, amigos, en el seminario también vamos a tener una exposición. Nuestro amigo Juan Carlos Pérez, de Acuario Azul. Acuario Azul va a ser una exposición también de acuarios plantados, o lo que se conoce, digamos, que internacionalmente como el acuario holandés. Una cosa, pero en realidad increíble. Hermosa, increíble. Ahora, si se puede usted fusionar las dos cosas, si ya tiene la experiencia necesaria, un acuario bien plantado con pececitos. Es increíble, es hermosísimo. Un acuario con plantas vivas

¿Qué tal ese sonido, amigos? ¿Le recuerda algo? Por supuesto que sí. Ahí está, cuando estamos frente a los acuarios, claro, nos quedamos así como que anonadados, viendo cómo se mueven esos seres, acuarios, esos seres de agua, frente a nosotros. Hermoso, en realidad. Bueno, sí se movieron los acuarios el martes pasado, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Con el temblor. A propósito de eso, es impresionante cuando estamos, por ejemplo, en pisos altos, y alguien tiene acuario, eso se mueve, pero es una locura cómo se mueve el agua. De ahí la importancia, ¿cierto?, de que sus acuarios, amigos, amigas, oyentes, estén construidos con el vidrio apropiado, adecuado, resistente, para que eso no estalle, porque claro, va a haber problemas con los vidrios rotos, y claro, sus pececitos en esos apuros, no sé qué vaya a pasar. Sí, es verdad, por eso siempre es mejor poner un poquito más grueso que lo recomendado, ¿no? Porque nunca sabemos. Recordemos que vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico, donde en la falla de Quito. Cualquier momento puede haber un temblor y cualquier cosa. Entonces, preferible es prevenir para que no tengamos, ¿verdad?, estos apremios, estos sustos. ¿Verdad? El otro día un buen amigo me decía, hermano, vamos a echarle nuevamente al tema de los acuarios, ya te voy a dar las medidas que necesitamos. Le dije, perfecto, con él vamos a construir el acuario, vamos a filmar todo este proceso. Y me decía, dice, yo quiero tener, no sé, dice, ¿podré tener en este espacio, más o menos calculábamos así mismo unos 100 litros, 110 litros? Decía, quiero tener un cardumen de tetras, quiero tener unos cuantos guppies, quiero tener por ahí unas espadas, unas bailarinas. Entonces yo le dejé que se explaye comentándome qué es lo que quería tener. Claro. Cuando tuve que un poco bajarle a la tierra, le dije, a ver, hermano, vas a tener que tener solamente peces que se pueden compartir en un acuario. O te dedicas a hacer, por ejemplo, un acuario de peces japoneses, que son las bailarinas, o haces un acuario comunitario. ¿Cuáles son los peces del acuario comunitario, Leo? Bueno, los peces del acuario comunitario casi siempre son los peces amazónicos, ¿no? Que son peces que viven en cardumen, son muy tranquilos, no son muy agresivos, y viven en la Amazonía, en los ríos de la Amazonía, viven en comunidad, ¿no? Entonces es muy fácil mantenerlos. Lo que no sucede, por ejemplo, con los cíclidos, que son peces muy agresivos. Por ejemplo, los cíclidos africanos son peces que viven sequías, me refiero a la naturaleza, pasan sequías tremendas que se llegan a comer entre ellos. Ese instinto no lo han perdido, así hayan nacido en cautiverio. Uh-huh. Entonces, al primer momento que vean que alguien está, para utilizar un término de los jóvenes, que alguien está medio mal parqueado, se lo comen, ¿no? Y no hay ningún problema. Entonces, medio lento. Exacto. Es medio lento con el paso de los bailarines. Un acuario comunitario puede ser, por ejemplo, escalares, discos, pueden ser ¿discos? Los tetras, sí, el disco puede estar en un acuario comunitario, de buen tamaño, ¿no? Me refiero. Exacto, de buen tamaño el acuario. Porque es un pez grande, ¿no? Hay que poner escondites, hay que poner grupos de plantas en un lugar para que se haga más oscuro esa parte del acuario, para que si alguien es atacado se mete ahí y pasa el momento, ¿no? Ya se relaja la cosa. ¿Ya? Hay que poner tronquitos, piedras, para que igual tengan rutas de escape los animalitos. ¿Ya? No es recomendable, como en un zoológico, no es recomendable que al animal se lo vea todo el tiempo. Debe tener una ruta de escape donde él pueda estar tranquilo, relajado. Correcto. Y baje el nivel de estrés. Eso hay que cuidar mucho. Por ejemplo, recomendarles a los amigos que tengan, por ejemplo, los guppies. ¿Qué puedes compartir con guppies? Porque es un, digamos que es un pez de acuario como para empezar, como para un novato. Para mí el guppy es uno de los mejores peces de acuario, porque ninguna cola de guppy macho se repite en otro macho. Así sea el hijo, ¿no? Qué hermosa, son peces colas que son inigualables, son peces que nacen únicos en su género, y tienen muchísimos colores, ¿no? Yendo desde el negro, pasando por el amarillo, por el cobra, por el rojo, por el azul, por el negro, plateado. Hay un guppy negro japonés, claro, hermosísimo. El ruso también, qué que le llaman. Pez. Es increíble pez, ¿no? ¿Verdad? Y son muy pequeños, que puedes tener en un acuario de 120 centímetros, puedes llegar a tener unos 500, 600 guppies sin ningún problema. Ay, ¿no? ¿Eso no sería sobrepoblación? No, porque si le pones un acuario de 120... va a llevar más o menos unos 250, 300 litros, ¿no? ¿Ya? Entonces, si puedes tener unos 200 guppies, 300 guppies, sin problema. O sea que si nuestro buen amigo Orlando decide construirse un acuario de 1.20 m, podría tener un buen cardumen de guppies. Claro. Yo le recomendaba, no sé si estoy adecuadamente en esto, los mollies, por ejemplo. Sí, también. Todos los vivíparos se llevan muy bien. Entonces, ¿unos espadas, tal vez? Espadas no hay que poner muchos. ¿No? Eso, dentro de los vivíparos, el espada es el más agresivo. ¿Ya? Si se come crías de otro estos grupos de peces, ¿no? Puedes tener cardenales, tetras, muy lindos, hachas, que son hermosos peces, sí, el hacha es un pez hermoso, monjitas, los tetras, las cebritas también puedes tener en ese acuario comunitario, sí, o sea, sin ningún problema, una gama increíble, una gama de peces, impresionante, ¿no? Y eso con unos adornos muy lindos y bien iluminado, es un adorno en vivo que no se compara a ninguna obra de arte, realmente a ninguna obra de arte, ¿verdad? Porque le contábamos a nuestro compañero que ahí pues curioseando y seguimos aprendiendo, ¿no? Porque este hobby es uno de los que te permite seguir investigando. Así es. A la gente a la que le gusta leer, a la que le gusta investigar, ese es el hobby adecuado porque usted no se va a cansar nunca de averiguar sobre sus pececitos y a lo mejor decide hacer otro acuario de 1.20 m y ahí va a tener otro tipo de pescados y claro, saber cómo se reproducen, cómo se alimentan, cómo se cortejan, cómo avanza esto. Miren, los tetras, no sé, Leonardo, corrígeme, yo escuché esto, a ver si estamos de acuerdo. Decía que en los tetras hay que tenerlo siempre un cardumen. Que no pueden estar, por ejemplo, así tener es. Un tetra solo es matarle al pobre animalito. Sí. Ellos viven en cardumen. Exacto, un cardumen de tetras. Y decía que en el centro del cardumen iba los alfa, los peces alfa. Así es. Y al costado... Esto los cuidan. Los, ¿no?, van cuidando. Así mira es. Eso. ¿Ah? Es. Eso pasa en mamíferos también, ¿no? Recuerda, los felinos, por ejemplo, son solitarios. El único felino o las dos únicas especies de felinos que viven en manada los leones. Son el león y el gato. Pero el resto de felinos son solitarios. Así no hay otros mamíferos que viven en manada, como los antílopes, como las gacelas, como las cebras. Igual pasan los peces. Hay peces que viven en cardumen, que se llama una manada de peces. Ajá. Se llaman cardumen, y otros que pueden vivir solos, como el goldfish. Un golfish solito puede vivir en un acuario y no se hace problema, no se hace lío. Claro. Pero, a como tú decías, a los tetras, el cardenal, tiene que vivir en cardumen. Ahí están muy relajados, muy tranquilos. Esa es parte de lo que podemos conocer y aprender, amigos. Es una pasión en realidad hermosa, tener un acuario, darle toda la atención posible y los pececitos nos van a ir recompensando poco a poco con tranquilidad para empezar. Es desestresante, ¿no? Mirar un acuario es el mejor desestresante que puede existir en el mundo, ¿no? Porque cada pez tiene su forma de nadar, su forma de ser, le gusta cierto espacio del acuario. Cuando le das de comer, es increíble. Y ver las crías, de eso ya no tiene comparación, realmente no tiene comparación. Por ejemplo, a ver, bueno, antes de las crías, vamos con el tema de alimentación. Ese es tal vez uno de los errores más comunes cuando recién empezamos en el tema de del acuarismo, y claro, hay veces que en algunos sitios no nos han indicado cómo se debe, no nos han asesorado cómo se debe. Entonces, le vemos al pececito que se acerca pues moviendo la boquita y inmediatamente se nos prende algo en la cabeza y dice, necesita comida, claro. Y échale ahí todo lo que puedas. Eso no es así, ¿no es cierto? Así es, así. Casi siempre pasa así. Y muchas veces en los acuarios nos venden el alimento que no es adecuado. Compramos un guppy que mide 2 centímetros y nos venden hojuelas. Grandotas. Porque las hojuelas, claro, son más grandes que el guppy. O sea, para ese pez tenemos, claro, que comprar alimento en polvo, ¿no? Si tenemos un goldfish, tenemos que ese puede comer hojuelas. Las peles, también puede comer los peles, las bolitas. Y el mejor alimento del mundo, el alimento vivo. Eso sí, convénzanse. Que el mejor alimento del mundo, eso comieron en la naturaleza, claro, hay que tratar de mantenerles igual, ¿no? Con el alimento vivo, te venden alimento vivo liofilizado, te venden en cubitos. ¿Qué significa esto? Seco, le pones en el acuario y van saliendo los gusanitos, obviamente muertos. Ajá. Pero son los gusanitos que están intactos, nutricionalmente me refiero. ¿Ah, sí? Y va el pez y come, sí. Ay, yo tenía la duda esa, te quería preguntar, o sea, ¿no pierden proteínas? No pierde su calidad nutricional. La grasa ni todo lo que contiene el animal. Todo está enterito ahí. Por eso le liofilizan, no le secan. Si no es liofilizado, es hecho en nitrógeno líquido, ¿no? Es quitado el agua para que quede intacto todo lo que es proteína y todas las vitaminas y todo lo que tiene ese gusanito. Ahora, ¿se les puede dar? Mira, te voy a contar esta historia, esta anécdota. Nosotros, cuando teníamos nuestro acuario, por cierto, a mí me encanta el buceo, así que yo tenía un buzo ahí en mi acuario que levantaba una ánfora, recuerdo. Entonces, levantaba la ánfora, era una ánfora rota, no hueca. Claro. Se llenaba de burbujitas y levantaba la ánfora para volver a caer. En esa época, no sé si recordarás, Leonardo, había en la Avenida América, muy cerca del Canal 4, una tienda esquinera. Este amigo de la tienda esquinera tenía, no sé si unos 8 botellones gigantes, grandotes, unos botellones, sí, cuánto medían en realidad, pero era una cosa enorme, estos botellones. Y claro, a mí me llamaba mucho la curiosidad, y seguramente a todos, tener peces en estos botellones. Porque yo también decía, bueno, el pececito nada, pues recto, no es que nada para arriba y para abajo. Pero era increíble, eran las bailarinas más grandes que yo nunca he visto. Eran enormes unas bailarinas, pero enormes con unas colas de velo, pero alucinante. Y claro, todos queríamos tener algo así. Y él nos olvidó decir que parte del secreto es la comida. Y él hacía una pasta, que recuerdo, entre otras cosas, llevaba huevo, yema de huevo, llevaba carne, hígado, pollo, hígado, exacto. O corazón de res también. Algo de legumbre, no sé si era alguna verdura como la de Popeye, algo de eso tenía también. Sí. Y era una pastita, esto también es bueno. Sí, se utiliza bastante eso, pero en lo malo de ese alimento es que daña el agua, la ensucia mucho. Le ensucia. Yeah. Le ensucia, entonces hay que saber poner la cantidad exacta al pez para que no te ensucie el agua. Es el único secreto. Se pone inclusive gelatina, se la refrigera y después le cortas en cubitos. ¿A la gelatina y con eso que comemos? La gelatina sin sabor, claro. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí, lo he probado. Es muy buen alimento, pero daña la calidad del agua. Daña la calidad del agua bastante fácil. ¿Ya? O sea, los peces la comen muy fácilmente. Sí, les encanta, les gusta muchísimo. Por ejemplo, ¿qué lleva la gelatina para que no? Aparte, más la fórmula que me decías. Ajá. O sea, va la gelatina, el corazón de res, el hígado, la espinaca, zanahoria también se le puede poner. Se le pone algo de pecutín, que son vitaminas y minerales. Se le refrigera para que se coagule, pues, ¿no? Ajá. Y ahí se le corta en cuadraditos y eso vas utilizando y vas dando. De a poquito. Todo eso se le hace en baño María. Correcto. Estamos hablando de un proceso, ¿no? Hay gente que no le gusta hacer eso, hay gente que le encanta y no hay problema. Claro. Pero ahora existe una gama de balanceados infinita, increíble, de todas las calidades, de todos los precios. Inclusive hay balanceados para darles color. Para darles, ¿cómo es? Exacto. Por cada especie, incluso. Por especie, claro. Por especie. Hay balanceados para betas, hay balanceados para goldfish, hay balanceados para guppies, hay balanceados para toda especie que necesites. A propósito de la alimentación, vamos a hacer una cortita pausa, amigos, amigas de Vivientes, la última de este programa. Nuevamente, un fortísimo abrazo a todos los amigos que están sintonizados con nosotros a través del internet y, por supuesto, quienes están en la frecuencia abierta de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 de amplitud modulada, la primera radio cultural pública de este país. Ese es nuestro eslogan. Estamos orgullosos, por cierto, de aquel. Les decía que después de esta pausa le voy a pedir a Leonardo que nos cuente sobre el alimento vivo, porque variar la alimentación de los pescaditos también es importante. Porque seguramente imaginémonos nosotros que pues nos dan de comer, no sé, solo pan, todo el día pan. Nos vamos a cansar seguramente de comer todo el día el pan. La monodieta mata, ¿no? Eso es para cualquier especie. Yo tengo en mi consultorio que llega gente que ha tenido un periquito 8 años y 8 años le dio al piste, ¿no? Y no sabe por qué está enfermo. Entonces, la monodieta mata para cualquier especie. Es como si a nosotros nos dieran arroz 20 años. Solo arroz, arroz, arroz, 20 años, nos vamos a morir. Así que va a haber deficiencias, ¿no? Con esa dieta de mono nos vamos a una pausa. Mono dieta. Nos vamos a esta pausa, la última, amigos, y ya retornamos. Estamos de regreso, amigos, amigas, oyentes. Este tema musical instrumental que está de fondo de nuestras palabras se llama Entre Amigos, porque así es como estamos en este momento con Leonardo Arias, nuestra amiga Guadalupe Gret. Así es cuando nos reunimos a conversar sobre acuarios con los acuaristas de esta ciudad. Es una locura, uno dice, es como hablar de fútbol. Hay miles de cosas que decir. Sí, pero esta no salimos vez peleando. Sí, no salimos peleando. Nunca salimos peleando. Porque casi siempre cuando se habla de fútbol se sale peleando. En cambio, la acuariofilia nos une. Casi siempre nos unimos, ¿no? Uh-huh. Y hay gente, el otro día llegó un señor Iturralde, me acuerdo el apellido, que se quedó viendo mi acuario de escalares y dice, oiga, yo toda la vida tuve peces, pero nunca he visto un acuario tan lindo como el suyo. ¿Qué escalares tan lindos, no? Entonces es el manejo, es sencillo, es el manejo Es como los tengas, cuidando que el agua esté bien, que la los pitos estén limpios, la temperatura eso. Y la comida, ¿no? La es comida. Lo básico. Sobre todo la comida, les habíamos dicho, amigos, usted puede animarse a hacerlo, es muy facilito. Ya le vamos a pedir a Leonardo que nos cuente cuál es su procedimiento, que por cierto hay otros también, usted puede ir a lo mejor investigando cuál es el que se ajusta mejor a su, inclusive hasta su forma de hacer las cosas. El gusano o el micro gusano de la avena, Leo. Sí, mira, este es un ascárido que es microscópico, por su nombre lo indica, que crece en la avena. Me imagino, es un parásito de la avena, debe ser. Pero ahora se lo utiliza mucho en acuariofilia para darle alimentar a los alevines, como alimento vivo a los pececitos recién nacidos, ¿no? Entonces ayuda a crecer mucho, tiene un aporte nutricional increíble, altísima proteína, y los peces crecen sumamente rápido y baja la mortalidad increíblemente. Yo lo utilizo muchísimo para mis cebritas recién nacidas. Hoy tengo un nacimiento de betas, que también estoy dando microgusano y artemia salina, que vamos a hablar también, y con eso están creciendo sumamente rápido. Este es sencilla su crianza. Simplemente tienes que conseguirte avena. Si la puedes moler es mucho mejor. Lo descubrí recién. Si le puedes hacer harina es mucho mejor. Le pones una cantidad de agua para que quede hecho una pastita, como una pasta, y ahí pones el sembrío de gusano. La cepa de la avena. Sí, tenemos nosotros en nuestro acuario de venta, es sumamente barata, con una cepa puedes crecer en un mes, puedes hacer 1,000 criaderos de gusano de la avena, ¿no? Les recomendamos que tengan por lo menos unos 4 recipientes alternados. Claro, para que le vaya creciendo. Para que vayas dando la vuelta, ¿no? Para que no se te acabe nunca el microgusano. El otro alimento es la artemia salina, que es un crustáceo que te venden los huevitos. Venden los huevitos, necesitas poner una botellita con bastante aire, con sal, un poquito de bicarbonato, a 28 grados, pones los huevitos ahí, y en 24 horas tienes ya eclosionados los huevitos y los ves ahí moviéndose a estos crustáceos, ¿no? Todo eso vamos a hablar en el seminario que está viniéndose ya muy rápido, muy cerca, ya estamos a pocos días. 4, 5 y 6 de septiembre, y el Roberto Petrasini obviamente nos va a hablar con mayor profundidad. Yo me considero una persona que está empezando recién en el campo de la reproducción de peces, me encanta, me gusta, y he conversado todo este tiempo que hemos estado promocionando el curso, he conversado con mucha gente que está muy ilusionada en aprender a hacer la reproducción de peces. No, y seguirse inmiscuyendo, si cabe la expresión, adentrándose en este mundo del acuarismo, en esta pasión, en este hobby científico. Usted lo puede hacer muy científico, por cierto, se pueden hacer un montón de cosas. Y el seminario 4, 5 y 6, ¿en dónde? En el Colegio de Médicos Veterinarios de Pichincha, ubicado en la calle Juan González e Ignacio San María, a una cuadra del CCI. Ustedes van por la Amazonas de sur a norte. Antes de llegar a CCI está la Comandancia General de Policía también, en la calle de atrás. O sea, paralela al Amazonas. Paralela al Amazonas, sí, así es. Ahí está, es muy fácil, tenemos facilidad de parqueo, tenemos ya listo el escenario, digamos, tenemos todo lo que es sonido, todo lo que... El seminario está listo totalmente, ya le enviamos los pasajes a Roberto Petrasini. Hemos ahora ya separado su hotel, o sea, todo está listo y cada vez hay gente que se sigue inscribiendo. Solamente tenemos 80 cupos. Por favor, las personas que estén interesadas, inscríbanse en estos días porque parece que vamos a sobrepasar las expectativas que teníamos. Que así sea, porque hay muchas personas que están interesadas, emocionadas en participar, en adentrarse, en iniciarse incluso con el tema de acuario. Por ahí nos dijeron, mire, yo siempre quise el tema de los pescaditos, el tema de los peces, pero ahora me emociona, dice, ver que están trabajando en esto para que los peces de acuario podamos crecer con ellos. Dice, me voy a animar a hacer un acuario. Así que hay gente también que puede aprender, porque el seminario no es solamente para técnicos. No, es simplemente tienen que gustarte los peces, nada más. Tienen que gustarte los peces, amar a los peces y te inscribes. De hecho, tenemos niños inscritos, ¿no? Niños de 12, 13, 14 años tenemos inscritos. Así como tenemos biólogos, como tenemos colegas médicos veterinarios y aficionados que son ingenieros, que son arquitectos, que son gente de sitios donde uno ni se imagina que hay gente que le gusta esto, ¿no? Entonces está abierto a todo el público el seminario. Roberto Petrasini habla un idioma muy sencillo, nada científico, entonces va a ser entendible absolutamente para todos. Y varias de los temas que vamos a tratar, pues seguramente van a ser de todo el interés de todos ustedes, amigos, van a conocer muchísimo, así que pues anímese. Estamos nuevamente en la página del CIRP Acuario Ecuador, ahí en la red social del Facebook, ahí está toda la información, y si no, pues nos busca en cirpacuario@gmail.com. Se lo repito, cirpacuario, todo pegadito, con C al inicio, @gmail.com o gmail.com. Te cuento, Freddy, que ayer fuimos al Ministerio del Ambiente a hacer una invitación a la gente del Ministerio para que vaya al seminario, y que nos ilustre sobre qué dicen las leyes, la parte legal sobre los acuarios, ¿no? Porque debemos estar conscientes que debemos estar dentro de la ley. Entonces ya va a ir al seminario la doctora Yolanda Gualotto, que es médico veterinaria y trabaja en el Ministerio del Ambiente. Entonces ella nos va a ilustrar sobre todo lo que dice la ley sobre el manejo y el control de peces de acuario. Y hay muchos acuaristas que me han preguntado, ¿cómo hago para importar? Yo quiero traer peces. Entonces ella nos va a ilustrar sobre todo esto, cómo los procedimientos y los pasos que debemos dar para importar peces también, si así lo deseamos. Así que, amigo, se lo recomendamos nuevamente, se lo recordamos, 4, 5 y 6 de septiembre, es decir, jueves, viernes y sábado. De hecho, estaba previsto solo el 4 y el 5. Así es. Y Roberto gentilmente abrió un espacio para el sábado para hablar de qué especie. Nos va a hablar sobre un pez que yo no lo conozco, solo lo he visto en fotografías, del famoso kili, que estas especies en forma silvestre hay en buena parte del mundo, incluido Ecuador. Tenemos kili. Tenemos kili de aquí en Ecuador silvestres. Pero Roberto nos va a enseñar la cría de kilis en cautiverio, que es un pez que sale de todos los contextos. Es un pez que pone huevitos en forma gelatinosa que aguantan la sequedad del medio ambiente. Inclusive puedes transportar, los peces, sino los huevitos. En una pequeña cantidad de humus, los pones ahí, pones en una caja de fósforos y transportas los huevitos. Llegas a tu acuario, pones y eclosionan ahí y ya están los pececitos. Entonces, es increíble y tienen unos colores, pero hermosos, inimaginables, ¿no? Para mí es el pez más colorido de agua dulce. Verdad. Entonces, vamos a aprender esto. Amigos, amigas, oyentes, el tiempo se nos ha agotado. El oxígeno se ha acabado en este caso. Tenemos que irnos. Qué pena. Pero muy pronto estaremos conversando con ustedes sobre el tema de acuarismo. Muy pronto tendremos, ojalá las cosas caminen así como estamos deseando, una radio para hablar de animales. Y entre esos estará pues acuarios, porque hay miles de cosas que contarles, que decirles, que enseñarles, que compartir, que aprender también de ustedes sobre el tema acuarismo. Nos despedimos, Leonardo. Freddy, muchísimas gracias por la invitación. Simplemente recordarles que los días 4, 5 y 6 de septiembre estaremos en el seminario de reproducción y enfermedades de peces de acuario con el doctor Roberto Petrasini en el Colegio de Médicos Veterinarios de Pichincha, en la calle Juan González e Ignacio San María. Cualquier información, a CIRP Acuario en el Facebook, o Freddy ya les dio igual la dirección de internet, ¿no? De internet. Amigos, nos despedimos. Roberto Petrasini. Roberto, un fortísimo abrazo a ti y a toda tu familia. Está la hija de Roberto acá también en Ecuador, así que con ella también estaremos compartiendo. Un saludo para Diego Villafane, también en Argentina, para nuestras buenas amigas Susana y Betty Ortega, las gemelas Ortega, que están en España, la una, y en Estados Unidos, la otra. Y por ahí tenemos pues a todos, ya no tengo tiempo, pero me encantaría nombrarles a todos los amigos que están conectados, a los compañeros del Instituto, bueno, una cantidad de gente que está con nosotros acompañándonos. Nos despedimos. Freddy Fumayor, agradece a Guadalupe Greg que nos filmó toda esta entrevista. Ya la vamos a subir con los debidos soportes a nuestro canal. Nos despedimos hasta el próximo día miércoles, que seguramente tendremos a alguien para hablarnos también de este maravilloso mundo del acuarismo a propósito de este seminario que ya se avecina. Cuídese mucho, cuide a sus pescaditos, en este caso a sus pececitos, perdón. Ya va, dice que digo 6 veces pescaditos, no se debe decir pescaditos. Es que hay una diferencia entre pescadito y pez, ¿verdad? Pescadito es el que está en el plato. Y pececito es el que está en el acuario. Es el cariño. Sí, yo sé. Bueno, cuídense mucho. Nunca más vuelvo a decir eso, solo pececito. Hasta pronto, cuídense. Chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado